Panamericana FM 99.3. Estas son las noticias de Radio Panamericana para la red de corresponsales regionales. Dialogamos con la concejal de Huerta Grande, Lucrecia Cabana, para preguntarle sobre la situación de la Comisión Municipal de Problemática Ambiental y sobre la posible reposición de los cestos para residuos diferenciados. Además, le pedíamos su opinión sobre el gobierno nacional de Mauricio Macri y su visión del radicalismo dentro de la Alianza Cambiemos. La concejal Lucrecia Cabana manifestaba su desacuerdo con la municipalización de los servicios del PAICOR, de la policía y otros organismos de carácter provincial. Bueno, el día lunes tuvimos por primera vez una reunión de la Comisión de Ambiente con las personas que el Departamento Ejecutivo, los avances tuvieron que ver, por un lado, con una cuestión urgente que eran los festejos del Día del Ambiente. Por otro lado, se habló de otro tema que en el fondo es, en definitiva, más importante, pero no tan urgente como el evento este del día domingo, que tiene que ver con retomar los ecopuntos tal como estaban distribuidos, volver a... Se tomó un crédito de 180.000 pesos para pago de aguinaldos que hayan aprobado el adherir al pacto este federal, al acuerdo federal, en el cual le transfieren el PAE con la policía y otros servicios de índole municipal, supuestamente con la transferencia de fondos, pero va a pasar lo mismo que con salud. Se le va a complicar pagar a los proveedores del PAE y con la comida de los chicos. Es un servicio que no se puede cortar. El gobierno de Macri, como me lo imaginaba, digamos, con poca sensibilidad social. En realidad yo nunca me fui de la UCR. No me permitieron participar de una interna, por lo cual quedé en libertad de acción y participé de este espacio local integrado por varias fuerzas, pero nunca me he desafiliado al partido. De hecho, sigo militando allí, y el espacio en el que yo milito, Identidad Radical, es muy crítica de la posición en la UCR dentro de Cambiemos y dentro de la estructura que llevó a Macri presidente. Panamericana FM 99.3.